Pablo, buenos días a los oyentes de Radio del Sur. Es un placer poder comunicarme con ustedes, a los hinchas y a los amigos y simpatizantes del club. Estamos en una época de festejo realmente, conmemorando los 125 años del club, un 22 de junio de 1897. Unos ingleses lo fundaron, así que estamos cumpliendo años, si Dios quiere, el 22 de junio. Perfecto, ya con actividades confirmadas, Totón, ya 15 arrancamos con actividades, ¿o no? Sí, mirá, tenemos una semana bastante movidita, estamos trabajando mucho acá en el club. Así que bueno, sí, el 15 hay el encuentro se hace por la tardecita, empiezan las chicas con un partido a las 5 de la tarde, un partido femenino, como anticipando la movida siguiente, que se van a juntar todos los amigos y jugadores del club que participaron y que estuvieron en un determinado momento. Así que, eso nos vamos a juntar a partir de las 6 de la tarde para festejar lo que realmente nos gusta el fútbol y disfrutamos poniéndonos los zapatos. Yo, aunque hace bastante que ya he dejado los botines, así que, pero todos los que puedan y que tengan, me decían los chicos ayer, el domingo, me decían, mirá, el que traiga zapato y tenga ganas de jugar, encantado la vida. Y como anécdota, el Costilla me llamaba hoy, el Costilla Pérez, un compañero de Juventud Unida, que jugó acá en el club. Seguro. Así que bueno, hoy de mañana me preguntaban, le digo, mirá, Costilla, si venís con los zapatos, compartimos acá el momento, una charla, un choripán. Así que los muchachos están incentivados para el miércoles poder juntarnos acá en el club. Claro. Es como, como la entrada del plato. Y después el día 17 inauguramos una muestra acá en el club, recuperando un poco, viste que las crecientes y una serie de cuestiones hizo que muchas cosas se fueran perdiendo, así que estamos recuperando y le pedimos a aquel que tenga algo que se pueda exhibir y se pueda mantener en la institución, le vamos a agradecer. Vamos a hacer exposición de fotos antiguas, lo peor que quedan, lo que estamos recuperando, un video institucional, como para que quede en estos 125 años. Así que bueno, y eso es el día 17. El día 18 le hacemos un gran homenaje a un vecino, amigo, compañero nuestro del barrio, que Toribio Gutiérrez. Toribio inició en el club. El gran maratonista. Qué lindo. Pero aparte, ¿sabés qué? Más allá de que ha ganado varias veces la Maratón de Reyes, entre otras, fue uno de los primeros atletas que Adidas tuvo como exclusivo. Sí. Y vos sabés que hay una anécdota que el otro día, investigando, uno se va enterando de cosas, una foto que me mandan que está con el Diego Maradona. Mirá, y vos. Vamos a ver si la podemos recuperar para acá, para ponerla acá en el club. Está Toribio con el Diego Maradona, porque los dos eran exclusivos de Adidas. Entonces, cuando el Diego venía de Italia, se juntaban en las canchas de Adidas y ahí practicaban fútbol con amigos. Mirá, y qué sé yo. Y tengo una foto que es interesantísima. Así que bueno, vamos a ver si la podemos recuperar y ponerla en exhibición. Y sábado va a ser homenaje a este atleta surgido de acá del club, representante digno de la zona sur. Así que bueno, los amigos dijeron, vamos a hacerle un pequeño homenaje. Y está bien. Merecido lo tiene Toribio, ¿no? Sí. Así que bueno, pero aparte, corrió en la carrera de 42 kilómetros de Los Ángeles, tuvo una carrera internacional. Impresionante. Muy interesante. Y eso es el 18. El 20 van a desfilar los gurises por el barrio. Desde allá, las escuelitas de fútbol, desde allá de calle Entre Ríos y Palucho, van a venir hasta el club, cada uno con sus banderas y desfilando con la banda infantil, y posiblemente venga la banda del regimiento a partir de las 5 de la tarde. Mirá qué lindo. Así que bueno, eso, los gurises a las 3 de la tarde vamos a empezar allá a organizarnos como para que vengan desfilando hasta el club. Así que bueno, y después va a haber números artísticos, así que a los vecinos que quieran venir con las sillas, todo gratuito. Qué lindo. Que quieran venir con las sillas y la familia, lo vamos a esperar. Va a haber números artísticos, va a haber festivales, folclore, y cantantes, va a estar Tino Cruz en uno de los días. No tengo, en todo caso, después te paso la grilla. Dale, dale, la vamos a estar difundiendo. Te paso la grilla de cómo van a ser los números. Y sé que seguro que cerramos con los chicos de allá del barrio Neve. Sentimiento original. Sentimiento original, cerramos el 22, que ponemos la placa de los 125 años, inauguramos la luz y bueno, ¿viste? Vamos a hacer un festival ahí final como para cerrar la semana. Qué lindo, muy coqueto el club, Totón, ¿eh? Muy coqueto está el club. Sí, está mirá, la verdad que seguimos los compañeros que estuvieron anteriormente en la comisión anterior, realmente hicieron un buen trabajo con respecto a la institución y nosotros pretendemos seguir mejorándola. Y así que bueno, vamos a seguir, tenemos algunos proyectos que ya lo estamos encarando. Bien, no queremos adelantar nada, ¿viste? Porque es preferible tener el pelo en la mano para saber de qué color es. Seguro, así seguro. Que, pero sería buena noticia, eso lo damos por hecho. Sí, gracias a Dios estamos trabajando en eso. Totón, hablando un poquito de recuerdo, ¿qué recuerdo tenés más preciado del querido Club Victoria? Mirá, yo tengo varios recuerdos. Seguro, yo, me imagino. Vos sabés que en lo personal, yo jugué al hockey sobre patines en el Club Libertad con los viejos, ya que el Coco Ferrando, seguro, el Choli Alvarecito, una serie de veteranos como yo, y jugamos mucho tiempo, pero te hago este recuerdo porque yo empecé patinando acá en la pista del Club Victoria. Mirá vos. Antes, al lado del escenario, enfrente del escenario había una pista de baldosas, te estoy hablando de años 59, 60, yo venía con mi tío Elvio Altamirano que jugaba en la cuarta. Mirá vos. Y a título de anécdota, mi viejo era fanático de Sarmiento, y a mí me cargaban porque yo era hincha de Victoria, que lógico, venía con mi tío que me traía todo. Mirá vos. En la cuarta y entonces venía y bueno, y me puse los primeros patines, me los puse ahí, y después hay una época gloriosa que la vieja hacía los domingos los fideos tempranos porque lo veníamos a ver a ese equipo que fue extraordinario, Médici, Rosa Salazar, Virigaña y Puelman. Mirá vos, los nombres. Potenzón y Ponce en el medio, y después jugaba Cochecito Páez, El Bicho Barrio, Lucero, Martín Cañete y el Pelusa Rodríguez. Mirá vos, qué equipazo, ¿no? Qué equipazo. Y esa era la época, digamos, que era fiesta, ¿viste? Cuando se jugaba con Sarmiento, por ejemplo, el clásico, era fiesta, qué linda época del fútbol esa, ¿no? Con una zona sur poblada. Sí, y eso es otra cosa que queremos rescatar para no perder la memoria, ¿viste? Uh-huh. Queremos rescatar en este espacio que estamos recreando acá como un pequeño museíto, una muestra de fotos. Queremos rescatar el sur de la ciudad, porque bien, el sur, che, bien. Y haciendo un poco de historia, el sur hizo de Concordia el desarrollo económico a fines del siglo pasado. Pero fíjate sí. Vos que todos los trabajadores de la zona sur, o eran del molino, o eran del ferrocarril, o eran del puerto, o eran los carreros del puerto, o trabajaban en la fábrica, o eran los aserraderos que estaban acá alrededor del barrio. Entonces, ese aporte tal cual que hizo, ese aporte que hizo los trabajadores de acá, de la zona sur, es lo que queremos que no se pierda de la memoria, ¿viste? Está bueno, está bueno, che, está bien pensado, Totón. La verdad que está buena esa descripción que hiciste, ¿no? Y el mundo que era la zona sur, ¿no? Con gente andando y siempre dividido entre Victoria y Sarmiento, ¿no? Mi viejo se crió acá, va, nació acá en Irigoyen y Chacabuco y era hincha de Victoria, por eso yo soy hincha de Victoria. Así que la verdad que un gustazo, ¿eh? No, igualmente, yo te agradezco mucho y esto, en lo personal, es el aporte donde uno puede hacer a la institución por la cual uno quiere. Mirá vos, se te nota que emocionado, qué lindo. Es parte del afecto, ¿viste? Se te nota en la voz y eso está bueno porque es parte del sentimiento que uno siente, Totón. La verdad que es genial escucharte así y la verdad que va a ser un éxito los festejos, felicitarte por el laburo. Y el miércoles te vamos a estar acompañando porque me invitaron, así que voy a llevar los botines, ¿eh? Bueno, perfecto, me parece bárbaro. ¿Y sabe qué? Y el viernes también, si querés acercarte. Sí, me voy a dar una vuelta, me voy a dar una vuelta. 6:30, 7:45 vamos a estar ahí, así que yo te agradecería. Y esto es importante, ¿viste? Porque la zona sur ha aportado mucho, mucho, mucho al desarrollo de Concordia. Sí, sin duda. Es bueno el análisis que hace Totón, la verdad que está muy bueno. Totón, te tengo que despedir, pero ¿sabes qué? Te voy a comprometer al aire. Un día que andé más desocupado, de que pasen los festejos, te voy a invitar en vivo, queda acá cerca, para que te vengas a charlar en vivo y profundizar sobre la historia, sobre el presente, que es muy bueno el club. Así que te genero el compromiso al aire. Sí, perfecto, encantado. Yo lo lamento hoy, viste, estamos a 3 días de cosas y andamos comprando y haciendo los mandados y viste las cosas que hay que hacer, el municipio, que la viste que la parte de tránsito, que el ferrocarril para que no cruce la máquina cuando vaya a la carrera. Sí, sí. Todo trámite hay que hacerlo. Así es que, gente... Bueno, yo te agradezco mucho y sí, ningún inconveniente, cuando sea factible, viste, yo no tengo problema, me avisás. Se comunica esta chica conmigo, yo no tengo drama. Perfecto. Y vamos a charlar, tomamos unos mates y charlamos un rato. Perfecto. Le agradezco a la gente, la invito ya al barrio entero, va a haber una serie de acontecimientos con números, así que yo te lo voy a pasar para que vos le comuniques a la gente. Y así que bueno, los esperamos y que vengan con su silla para los espectáculos que va a haber. Ahí está, ahí vamos a estar y vamos a seguir difundiendo todo. Totón, te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme, felicitaciones a vos y a todo el equipo que te acompaña y nos estamos viendo el miércoles. Un abrazo, muchas gracias y saludo a todos los hinchas Victoria, los socios, los simpatizantes, los amigos. Perfecto, ahí está, qué linda charla, es el presidente del club, del querido.